estamos de vuelta. Bueno, recién llegamos, ¿no? La verdad, pero... bueno, compañeros, lo que le queremos presentar ahora es un audio de la radio de la Plaza de la Dignidad de Santiago. Un audio que nos invita a reflexionar sobre la ilegalidad de ese plebiscito, sobre todo por el contexto en el que se decide... Se decide esa medida, digamos, del plebiscito de abril. Así que retomando, digamos, el discurso que hacíamos también el otro viernes sobre este mismo plebiscito, sobre todas las organizaciones territoriales que se están reuniendo y que de repente están enfrentando esa... esa, bueno, ese, no sé cómo decirle, como ese mini, ese problema que de repente llegó porque el gobierno lo impuso y la verdad que está quitando mucho tiempo y energía y bueno. ¿Puedo? Por favor. Tenemos que considerar que incluso desde el principio, en esta cocina que se hizo a través de los partidos, se llamó y se llama convención. Constituyente y constitucional, convención constitucional, y eso no es menor porque dada la circunstancia en que esto se creó y se armó, están tratando de imponer la agenda, y ya hemos aprendido que si los de arriba imponen la agenda, entonces nos van a llevar para lugares muy pésimos de los cuales ya no queremos entrar más. Tenemos que recordar también y que ha pasado esto constantemente, esto de recordarnos cómo fue la cocina también que se hizo del sí y del no en el tiempo en que la alegría iba a llegar y nunca llegó. Y hay que considerarlo en relación a la memoria y a la experiencia que eso significó. Entonces hoy día quienes se están manifestando a favor o en contra también tienen que ver con esta valoración que se están dando hacia una institucionalidad que sabemos que van a resguardar sus propios intereses, que es la acumulación de capital, el que los ricos sigan siendo más ricos aún y que nos sigan pisoteando, y eso no queremos llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta trampa que nos van a enredar incluso con las palabras. Por eso comencé esto diciendo, se llamó convención constitucional y no es asamblea constituyente, que es lo que emana del pueblo y que somos poder constituyente todo el tiempo, somos poder popular. Por eso las asambleas territoriales y la gente que se ha ido organizando autoconvocada está diciendo eso, aquí está el poder, nosotros somos nosotras y nosotres, tenemos que construir una constitución del modo que necesitemos hacerla. Y por eso es interesante que escuchemos este audio, porque desde la radio que se ha armado allá en la Plaza de la Dignidad en Santiago, han hecho una declaración que es bastante interesante que la escuchemos de a poco y varias veces. Así que ahí la dejamos, ¿no? Sí, y eso de las organizaciones territoriales ya están haciendo el proceso de asamblea constituyente. Son caleta. Eso hay que decirlo, porque de repente uno dice, uy, es que todavía no la han hecho. Es que no, es que se está dando el proceso, obvio, y todavía no es que vamos a escribir la constitución así en unos meses. Ahora recién la gente se está encontrando, se está discutiendo de temas importantes, está retomando la horizontalidad, retomando el diálogo, así de verdad, retomando el poder en sus manos. Entonces es un proceso muy largo y de repente el gobierno puso fecha y parece que aquí no se está haciendo nada, ¿no? Exactamente, una negación una vez más de todas las exigencias que son muy básicas y elementales. Lo que queremos es una vida digna y hay que considerar que es eso, o sea, es tener una salud adecuada, una jubilación adecuada, sueldos adecuados, trabajos adecuados. O sea, no se está pidiendo nada extravagante, ni extrambótico, ni nada, sino que cuestiones renormales, o sea, tendrían que ser normales, pero acá son anormales todavía. Y en ese marco entonces hay que considerar que la lucha sigue, las calles siguen organizadas, la gente sigue organizada en diferentes asambleas territoriales, y recordemos también que la semana anterior, el fin de semana anterior, se reunió muchas asambleas territoriales en Santiago que hicieron, y hicieron la coordinadora de asambleas territoriales, donde sabemos que asistieron más de 1,000 representantes, más de 1,000 voceros y voceras, más de 1,000, ojo. Claro, ahí tienen todas las personas para hacer la constitución. Claro, y por si acaso eran gran parte de Santiago, porque era llamada desde Santiago, pero también llegaron algunas de regiones, tanto del norte, creo que Antofagasta, y por el sur también, por Temuco, y obviamente la gente de Valparaíso también metió su nariz ahí porque quería saber qué estaba pasando. Entonces la organización sigue y aumenta, y claro, y no fueron todas las organizaciones nacionales, porque sabemos que hay muchas y que se están levantando otras más. Así que fuerza, fuerza, que la tenemos. Vamos a escuchar el audio entonces de la radio La Plaza de la Dignidad. El fraude constitucional por parte de la casta política y empresarial, cuyo primer hito es el plebiscito del 26 de abril próximo, declaramos. Todo el proceso iniciado la madrugada del 25 de noviembre es ilegítimo y viciado en su origen. El acuerdo por la paz solo pretende salvar la institucionalidad corrupta y agonizante que la revuelta popular se ha propuesto derribar. Todo lo que surja de esta cocina constituyente debe ser desechado enérgicamente, sin ambigüedades ni malabarismos electoralistas. Las chilenas y chilenos solo aceptaremos un proceso transparente, democrático, participativo y deliberante, donde todas y todos en igualdad de condiciones nos pongamos de acuerdo sobre la nueva sociedad que vamos a construir. Ese camino ya se inició el 18 de octubre y no lo abandonaremos por más fraudes y chanchullos que intenten realizar los corruptos de siempre. La inmensa mayoría se ha pronunciado categóricamente por el fin del modelo de dominación y de todas las instituciones que lo han sostenido durante los últimos 30 años de democracia neoliberal. Los dueños del poder son el problema. Los partidos cuentan con un mísero 2% de apoyo. 3% tiene el Parlamento, 6% el Gobierno. ¿Y pretenden imponer las soluciones? ¿Pretenden retrotraernos a su normalidad? Esa que previo a la revuelta popular solo nos ofrecía una vida indigna y una resignación donde estaba naturalizada la pobreza y la marginalidad. Ningún proceso constituyente será legítimo mientras el criminal Sebastián Piñera siga en La Moneda. Ningún proceso constituyente será legítimo mientras se siga asesinando, encarcelando y torturando al pueblo. Verdad, justicia y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos es un imperativo ético. Es imprescindible la disolución de los cuerpos policiales y el inicio de una reforma profunda al poder judicial que se ha hecho cómplice de la criminalización de la protesta social. Ningún proceso constituyente será legítimo mientras existan miles de presas y presos políticos, luchadores de primera línea, que son un testimonio vivo de la violencia estatal. La verdadera asamblea constituyente será libre, soberana y originaria, que funde un nuevo Chile. No dejaremos la lucha. Rendirse no es opción. Seguiremos en las calles para decir con energía, convicción, organización y movilización: el fraude constitucional no pasará. Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Este era entonces el audio de la radio Plaza de la Dignidad. Estoy emocionada, la verdad, tan claramente dicho así. Sí, es una declaración muy clarita, muy evidente, muy transparente de lo que se necesita decir, y es un gobierno que no tiene ninguna representatividad y aún así sigue manteniéndose en el poder. Claro, la única justificación posible que me da es que están tratando de hacer todas las leyes de amarres que les permitan a ellos irse con mucho más dinero del que han acumulado hasta ahora, porque tenemos que recordar que quienes están en la presidencia hoy día no es la derecha política exactamente, sino que es la derecha empresarial, y eso tiene otra lógica y otros principios de funcionamiento, de profundización del neoliberalismo y de una transgresión sucesiva y permanente de los derechos humanos. No les interesa a las personas, no nos interesa a nosotros lo que estemos haciendo. Si no, ya se hubiese podido parar esto, pero no se para. Ellos no van a parar. Entonces, la fuerza tiene que seguir siendo así en las calles, reclamando todo el tiempo que podamos, que las, siempre dicen los cabros que las calles no se pueden soltar, pero también la reflexión y la organización constante y cada vez más profunda de encontrarnos, del seguir discutiendo, que si ya nos atrevimos a encontrarnos, a mirarnos, a discutir y a poner puntos de acuerdo y de desacuerdo, sigamos haciéndolo. Por eso son tan relevantes hoy día las asambleas territoriales, que son esos encuentros de la gente que se conoce de alguna forma, que se ha conocido durante toda la vida y que probablemente esta ha sido la primera vez que se encuentran para discutir este tipo de cosas, de qué hacemos con la población, con el barrio, con los niños, con las niñas, que cómo vamos a seguir proyectando la vida que queremos sostener. Y este fraude constituyente no puede pasar, así de simple, no puede pasar. No es posible admitirlo, ni aceptarlo, ni legitimarlo. Por eso hay que tener mucho ojo con aquellos muy institucionalistas que van a decir no, pero hay que hacerlo porque si no se hace el cambio desde adentro, entonces no se puede. A la mierda, ya pasó ese tiempo. Claro, y eso es olvidar, como decía el compañero del Blase de Dignidad, olvidar el contexto en que se decidió hacer ese plebiscito. De repente parece, ay, qué lindo, nos dieron el plebiscito, por fin, ¿no? Nos permiten elegir si queremos una nueva constitución o no, ¿no? Y uno se olvida el contexto de terrorismo de estado pleno en el cual surgió esa propuesta, ¿no? Eso es lo que aterra de repente, como no querían una nueva constitución. Como que en serio, o sea, acordémonos, ¿no? ¿Cuándo sale esa propuesta? Claro, y la agenda de poner el cambio constitucional vino desde la revuelta, vino desde la gente que estaba muy enrabiada y enojada con las pensiones indignas, con los sueldos indignos, con la sindicalización escasa, con la persecución a los niños y niñas del Sename, con un servicio de salud precario que todavía nos sigue manteniendo más bien en el miedo a la enfermedad, porque si te enfermas entonces no puedes sostener nada, a una mala educación. Entonces los cabros de las ACES yo los admiro porque ellos han puesto esta vara. Esto, ellos y ellas han saltado el torniquete y efectivamente han dicho no más neoliberalismo, no más profundización de estas injusticias tan aberrantes que se venían sosteniendo hace mucho tiempo. Y ya es todo, así como les decía un letrerito por ahí, ya son tantas cosas que no sé qué poner en la pancarta. Claro. Es como todas las áreas de la vida están transgredidas por este sistema. Entonces, ¿qué nos queda? Es reclamarlo y exigirlo. Y exigirlo no para que este gobierno los haga, sino que para que se vayan todos. Uh-huh. Y aunque hoy día pueda seguir sonando un poco radical toda esta idea, es la única forma. Sí, no es absurdo que todavía Piñera no se haya ido al poder. Es realmente absurdo. 6%. O sea, en la historia, con 25% ya se cuestionaba el personaje que podía estar ahí en el poder. Y como decías tú, todas esas cuestiones, hemos estado ¿no? Intoxicándonos con todas esas cuestiones y de repente ya las vomitamos todas, y de repente todo. Así que uno de los antídotos es, como decíamos, la organización territorial. No sé si nos quieres contar un poquito de los cordones. Podría ser, ¿ah? Bueno, los cordones territoriales Hemos hablado aquí en la misma Radio Placeres, a la izquierda del dial que está usted escuchando en este rato, en Evade Noticias. Hemos hablado acerca de los cordones territoriales. De hecho, el primer encuentro de cordones territoriales se pasó muchas veces por esta emisora. Y, es que nos encanta. claro, como para que se remarquen las ideas, sí, que por ahí se esgrimieron. Por si se le perdió algo. Porque si no alcanzó a escuchar, entonces en el siguiente bloque siguen. Más allá de eso, el tema del encontrarse y el encontrarse por primera vez cordones territoriales, que lo interesante que aquí en Valparaíso se formaron desde el primer día de la revuelta. Y fue impresionante porque, ¿por qué razón? Porque estábamos nadie previendo lo que venía, pero quizás las sintonías se dieron como para decir, no, tenemos que encontrarnos y no soltarnos. Claro, quizás sí, algo se presentía. Algo se presentía. Y como se presentía ese algo, se empezó a articular mucha gente de diferentes lugares, de diferentes profesiones, de diferentes acciones, desde el activismo y no, vecinos simples y llanos también. Entonces, este primer encuentro es muy significativo porque esto empieza a dar más revuelo y más profundización de esos análisis iniciales que se estaban haciendo en relación a la queja. Ya de la queja, que ya sabemos todo el petitorio que podríamos hacer, hay que profundizar y dar cuenta de entonces qué queremos, qué tipo de asamblea constituyente, con qué vamos a llenarlo de contenido aquello. Y eso es lo relevante que viene para este segundo encuentro. Claro, pero ahí mismo está la cuestión, el parar de pedir o parar de pensar que las cosas lleguen desde lo alto, desde alguien más, y empezar a construirlas y crearlas nosotros mismos. Claro, y eso es lo que a este tipo de gobierno le hace falta mucho entender, porque una, no entienden que esto no tiene cabeza exactamente, no tiene una cabeza, no es la teoría de la vanguardia tampoco. No hay un grupo, no hay una organización, no hay partido, no hay un líder ni un caudillo. Claro, no hay un enemigo público número uno con nombre y apellido. No es posible, por lo tanto, descabezar ni nada. Y eso es lo más interesante del movimiento, que el ejercicio asambleario se hizo patente y se sigue manteniendo a través de las vocerías. Nadie es representante de nada y son vocerías permanentes. Y esas vocerías significan que todo el tiempo tienen que consultar a las bases qué cosas van a seguir. Y eso, y ese ejercicio que puede ser más un poco más demorado, pero sin duda es mucho más profundo y se enraiza. La gente empieza a entender mucho más cosas de cómo funcionan, muchas cosas que probablemente hasta ahora no se entendían ni comprendían tanto. Como por ejemplo la misma cosa de qué es la constitución. Una señora dice, ¿pero qué es esa cuestión? ¿Qué es la constitución? Cuando están todos los ambientes, estaban, o uno creía que estaban todos los ambientes hablando de la constitución y todo el mundo entendía que era la constitución, y una señora sale y dice, ¿y qué es eso de la constitución? ¿Para qué sirve? ¿No? Esa pregunta, que puede ser muy simple, marca un precedente como para que esa misma señora, así como muchas personas, entendieran qué es una constitución, qué contenido tiene y por qué es tan re importante que ese rayado de cancha esté suficientemente claro. Pero que eso no es todo. El segundo paso fue ese. Eso no es todo, la constitución, claro, no es todo, pero tiene que contener los derechos fundamentales que queremos. Sí. Hoy día, el derecho fundamental que tiene esta constitución que nos rige es el principio de la propiedad privada, ¿no? Y la protección de ella sobre cualquier otro derecho. Incluso de la vida. Exacto. Esta gente pro vida, en realidad es pro propiedad privada. Pro muerte. Es pro muerte, sin duda. O sea, todo este sistema de mierda es pro muerte. Oye, antes de que nos cuente del segundo encuentro de los cordones, igual quería simplemente recordar que yo creo que es un punto fundamental entender que la eficacia de ese proceso es intrínseca a la lentitud de ese proceso. Es súper importante entender eso, porque estamos acostumbrados, yo creo, personalmente, que estamos acostumbrados a que todo va rápido y todo lo eficaz o lo eficiente es rápido. ¿Cacho? No, no. Entonces, realmente es muy difícil de romper ese esquema, mental que tenemos todas las personas, de que si es lento, ay, es lento, ay, pero es lento. No, pues es lento y por eso mismo se enraiza, se profundiza, se siente, es participativo de verdad, es horizontal de verdad, es intrínseca la cuestión. Sí, pues y eso lo venían diciendo hace rato los pueblos originarios, pero no lo entendíamos, creo. Y ahora se puede entender porque se puede palpar, se puede vivenciar, y al vivenciarlo entonces te cobra sentido. Y claro, pero claro que está todavía atravesada esta idea de la eficiencia y eficacia, que es la teoría básica de organizaciones de mercado. Donde prima aquello, y más de alguno dirá, ay, pero si vamos a preguntarle cada vez a las bases, entonces se nos va a tornar todo tan lento. Entonces decidamos sin preguntar, claro, nada. Entonces impongamos. No, no hay que imponer nada. Hay que conversar, dialogar, ver todos los puntos que... todos los puntos que puedan haber, que muchas cabezas van a y muchos corazones van a pensar bastante mejor que una sola, siempre. Entonces, ¿por qué no rendirnos a ese lugar y espacio como para pensarnos de verdad qué vida es la que queremos sostener de aquí para adelante? Porque para atrás ya sabemos que no vamos a volver. No. Entonces, ¿para adelante qué? ¿Qué vida es la que queremos obtener? Sabiendo dónde estamos ubicados también, porque no es lo mismo pensarnos en Valparaíso que pensarnos como en Arica, o pensarnos en el altiplano, o pensarnos en Chiguayante, o pensarnos en Chonchol, claro, o en cualquier lugar. No es lo mismo. Y esa diversidad es súper importante de considerar, no solamente porque somos otras comunes, sino que se vive de una forma distinta en cada uno de los territorios. Entonces, desde ahí hay que construir. Sí. Y desde ahí se están encontrando toda esta gente de las asambleas territoriales como para decir qué cosas tenemos en común y qué cosas también podemos decidir autónomamente y somos distintos y valorar la diversidad que somos. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando y que le vibra todo eso, le resuena en su cuerpo, en su corazón, en su mente, en su espíritu, le dejamos invitadas para el segundo encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas de Valparaíso. Exactamente. Y les voy a leer exactamente la invitación. Dice lo siguiente: atención vecinas, vecines, vecinoas. Los cordones territoriales de Valparaíso hacen el llamado a ser parte del segundo encuentro de asambleas territoriales, donde profundizaremos sobre nuestras posiciones respecto al escenario nacional y territorial para trabajar en objetivos comunes. Les invitamos a ser parte de este encuentro para seguir sumando fuerzas para la construcción del proceso constituyente, de nuestra agenda social y el poder territorial. Les esperamos el sábado 1 de febrero de 10 a 17 horas en el Liceo Pedro Mon. Este liceo queda frente a la Plaza Bismarck. La actividad es intergeneracional, todas las edades están invitadas. Del Cerro al Mar, tejiendo organización popular. Así que no se olviden, el 1 de febrero de 10 a 17 horas en el Liceo Pedro Montt de Valparaíso, el encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas. Bueno, exacto. Entonces, arrímese a las asambleas territoriales de su sector. Ese es el llamado permanente que hacen los cordones territoriales para seguir profundizando el poder popular. Sí, para seguir también escuchando todas las voces, porque eso también es importante. Bueno, vamos a pasar a una musiquita y después volvemos con más noticias, ojalá de lo que está pasando en el melón.